Hay cosas que se muerden, hay cosas que se comen, hay cosas que se engullen, se vomitan, hay cosas que se tragan, se deshacen, quedan en las muelas y después se pudren. Hay cosas que se lamen, se languetean, se tragan, a veces con asco, otras con generosidad. Hay cosas que se devoran. Corazón de látex hoy es caníbal. Esto es Corazón de Látex. Antonia Hernández llega a Concierto Enfoque. Bienvenida, Antonia, a Concierto Enfoque, en el segundo Corazón de Látex de esta semana. Hola, Sergio. Como decías en la introducción, esta semana Corazón de Látex es caníbal. Es una semana muy peligrosa. Muy peligrosa, dominada por el tema de la comida y los apetitos. Es interesante también conversar sobre qué es comida y por sí. qué, y que algo que también define tanto nuestras culturas, ¿no? O sea, de alguna forma, lo que una sociedad elige como comida también determina en gran parte qué tipo de sociedad es. Claro, forma parte de lo que se llama el ethos cultural. Ajá. La comida, podríamos decir que hacia grandes rasgos, es todo lo que al pasar por el cuerpo va a producir una transformación y el cuerpo la va a asimilar de alguna manera. Una piedra no es comida. Claro, una piedra va a salir igual que como entró, si es que puede entrar y no hay problema. Pero podríamos decir que hay cosas que se comen y hay cosas que potencialmente podrían comerse. Ahí hay como ese rango que hablábamos el otro día del el canibalismo y, por ejemplo, si te caes en la cordillera y claro. tus compañeros todavía están... Claro, pero en ambos casos, tanto el caníbal ritual como el tipo que se come a un amigo muerto sobreviviente en una tragedia en los Andes, están alimentándose, digamos. Sí, claro. La carne humana también podría ser comida, y de hecho es comida en algunas culturas o en algunos casos extremos. Claro, o como dicen en el informe Brody de Borges, cualquier cosa al final termina siendo carne humana, en la medida que cualquier cosa se puede asimilar por el cuerpo. Pero digamos que hay, cada cultura tiene cosas que a otras le pueden parecer repugnantes, como, no sé, los ratones o en nuestra cultura del ñachi, por ejemplo, que en otros lugares podría ser casi canibalismo. Sí, el ñachi, recordemos que es esta sangre de cordero, que se fresca. Bebe como al pie del cordero recién degollado. La gente como que pone una palangana debajo del cordero y ahí mismo empiezan a picarle cebolla y cilantro, y supongo. Cilantro y como que está aún caliente y empezando a coagularse. No sé si esta es la hora para hablar de estas cosas. Ahí se come como en trocitos, digamos. Claro. Bueno, la sangre de toro también. La sangre también tiene un significado súper potente como traspaso de energía, digamos. Claro, la sangre de toro es como para ser robusto, fuerte. Sí. Absorber energía de otros seres vivos, como los vampiros. Como los vampiros, sí. En el fondo es como tomar la vida de otro. Lo que se hace en la Eucaristía es más o menos eso, de manera abstracta. Ajá, que la comunión, digamos. La comunión, sí. Tomar la sangre de Cristo y comer su cuerpo. Claro. Que en realidad es bastante caníbal, o sea... Debe venir de la misma parte, pero digamos de una manera mucho más sofisticada y abstracta, pero en el fondo estamos aludiendo a lo mismo. Como de él, me alimento de él, tomo su esencia. Y es loco porque además es responder a un deseo de Cristo según los evangelios. Él dice, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por nosotros. Entonces, como que él mismo está instituyendo un rito caníbal en el cristianismo. ¿Viste? Wow. Peligroso. Y las religiones también tienen historias como con la comida. Hay una historia de Buda y un cordero que llega como muy achacado el cordero a preguntar unas cosas a Buda. Es que va el cordero y le pregunta a Buda que por qué todos se lo quieren comer, que ya está ya cansadísimo, se lo quiere comer el león, se lo quiere comer el lobo. Y Buda le dice, ¿qué quieres que le haga? A mí también se me hace agua la boca. Como, las respuestas de Buda siempre son como tan enigmáticas, ¿no? Así como que... Es como la gracia, ¿no? Sí. Como que te descoloca, entonces tu aprehensión de la realidad es como total, no parcial. Te lleva como a otro, no sé. Claro, te obliga a ver de otra forma. Sí. Es interesante que en el límite entre lo que se puede comer y lo que no se puede comer surge, por ejemplo, el gato por liebre, ¿no? Ese es buenísimo. Que viene de que uno podría servirle eventualmente un gato en vez de liebre porque la carne es más o menos parecida. O caballo en vez de vaca. Sí. O bueno, el charqui que uno siempre... cuando se vende en la carretera no sabe si es... también se puede comer equino, pero... Sí, no, si el charqui declara ser equino, además se ufana de ser equino. Pobre caballo. Sí. Sí, bueno, como por ejemplo los gatos. Se dice que en Cuba, en el periodo especial... En un momento a principios de los 90 en Cuba, cuando cae la Unión Soviética, Cuba pierde a su mayor socio económico, digamos, y su mayor fuente de ingresos. O sea, todo el azúcar se la compraba a la Unión Soviética, a su vez la Unión Soviética le daba petróleo. Se perdió este gran cliente que tenían los cubanos, se perdió este gran proveedor de petróleo y otras cosas. Entonces, realmente empezó un periodo económico muy nefasto para toda la gente que vivía en Cuba. Que eufemísticamente se llama periodo especial. Se llama periodo especial, pero era una crisis económica muy profunda. Claro, como acá los hoyos en las calles que se llaman eventos. Sí. Bueno, y que parece que se empezaron a comer los gatos, porque los gatos empezaron a desaparecer. De las calles. De las calles. Y hubo una gran epidemia de ratones. Y luego se volvieron a criar gatos y se paliaron un poco los ratones. Claro. Sí, bueno, es curioso como... La cantidad de gatos que hay en las calles tiene que ver con lo que alimenta que está la población o no, digamos. Porque, sí, claro. Bueno, y es clásico. Y los perros, sí. Como el perro, el asado después del partido, esas cosas. Es clásico, además, que en situaciones como de guerra y todo se recurra a la comida de. Claro, entonces podríamos hablar ratones, de. Ratones, gatos, perros. Hay una obra de teatro de Sarah Kane que se llama Devastado, donde uno de los personajes termina comiéndose una guagua muerta. Es muy muy fuerte, pero también tiene que ver con y está ambientada en la guerra en Bosnia y Herzegovina. Tiene que ver con esas condiciones extremas, tanto de necesidad por una parte como de demencia por la otra. Pero digamos que podría haber como tres grupos, lo que se come, lo que no se come y lo que se podría comer. Claro, que está como en una nebulosa cultural, para algunas culturas se come y para otras no se come. Hay una historia que se cuenta de Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense, en un encuentro de poetas en Manaus, que ante cualquier animalejo que pasaba por la selva, preguntaba si se comía, y si le decían que no, y decía, ¿y por qué no se come? Y la pregunta también puede ser, ¿y por qué se come? ¿Y por qué se come? Sí. Vamos a escuchar algo de comida masticable, ligera y desechable. Sí, pero claro, algo de ahí se aprende, al menos el azúcar. Sí, si es que tiene. Chewing gum, chicle, estamos mascando chicle en Corazón de Látex. Annie. Por Concierto Enfoque. Así es, Annie en concierto. wanna have fun. I don't want to settle down. I just wanna sit down. I don't want to settle down. I just wanna have fun. I don't want to settle down. I just wanna sit down. Oh no. Masticábamos chicle junto a la noruega Annie en Concierto Enfoque. Estamos junto a Antonio Hernández en Corazón de Látex. La comida nos convoca esta semana como tema de Corazón de Látex. Vamos a hablar pronto de la gula, de las relaciones nutricias como forma de... en el fondo como pilar de una pareja. Sí, claro. Y también de la comida como metáfora sexual. Mientras tanto... La noticia más importante del día es que marzo puede desaparecer. Sí, juega Kino 5 y gana platita para salir ileso de marzo. Kino 5 sortea 7 números, pero con solo 5 ganas el premio máximo. Juega Kino 5 todos los días y anda olvidándote de marzo. ¿Y por qué esperar por algo que me gusta si puedo tenerlo hoy con mi crédito para todo del Edwards? Pídelo en sucursales, por teléfono, internet y cajeros automáticos. Y además, por solo 19.900 pesos mensuales, llévate un espectacular MacBook Banco Edwards. Esto es Concierto Enfoque, que continúa por Concierto, la radio de hoy. Concierto Enfoque. Sexualidad, música, tecnología, personajes, acertijos, cachivaches, juguetes. Es Concierto Enfoque, en Concierto. La radio de hoy. Debo confesarles algo. Soy arquitecto y soy exigente en mi trabajo, y más cuando se trata de complacer mis gustos. Cuando veo algo que me gusta, no espero. ¿Para qué esperar si tengo el Edwards? Siempre tienen un crédito para gente Edwards, como tú, como yo. Fácil y rápido de obtener. Por eso el Edwards es mi banco. ¿Y el tuyo? Tus gustos no pueden esperar. Si quieres tener lo que te gusta hoy, pide tu crédito para todo del Banco Edwards en sucursales, por teléfono, internet y cajeros automáticos. Y además, desde 19.900 pesos mensuales, llévate un espectacular MacBook. Banco Edwards. Oye, hermanita. ¿Qué? ¿Por qué no te preparáis algo para picar? Que venimos muertas del gimnasio con la Fran. Ya. Y prepárame el baño, porfi, porque me quiero puro duchar. Y prepáranos la terraza también, porque van a venir unos amigos antes que salgamos. Hermanita, ¿y por qué no nos preparáis unas caipiriñas también? ¿Y por qué no te las preparáis tú? Ya, po. Prepárate tú, porque la nueva caipiriña de Capel Drinks ya viene preparada. Get in touch with English. Conéctate al inglés. Norteamericano. Inglés de excelencia. Confianza y calidad reconocida. Carreras bilingües. Cursos para niños, jóvenes y adultos. Visítanos en norteamericano.cl. Providencia, Santiago Centro, La Florida. Apumanque presenta en Radio Concierto La Última Tentación. Un espacio para las nuevas tendencias en moda, cocina y viajes. Mallorca, la más grande de las Islas Baleares, es sin duda la capital mediterránea de las fiestas, la vida nocturna y el turismo hedonista. Aunque también ofrece al visitante pueblos montañeses, arquitectura gótica, cultura y una excelente infraestructura gastronómica y hotelera, para quienes están acostumbrados al turismo de alto nivel. Buenos días, alumnos. Este año van a descubrir una nueva dimensión, el increíble mundo de la química. Química, palabra que proviene del griego y que significa alquimia. Es una ciencia natural que estudia la estructura cultura, la transformación y propiedades de la... Este año vas a necesitar la moto que regala Pumanque. Compra en Pumanque todo lo que necesites para volver a clases y participa en el sorteo de 3 salvadoras motos scooter. Estudiante, este año busca tu propio destino. Ven a Pumanque, la diferencia entre seguir y elegir. Esas terribles horas agónicas del fin de semana por fin valen la pena. Dingo Domingo. Este domingo desde las 20:15 revisamos la historia del genial Ennio Morricone en Dingo Domingo. Entre balazos del spaghetti western y nostálgicos atardeceres italianos, repasamos la monumental discografía del compositor de bandas sonoras clásicas como El bueno, el malo y el feo, Eras una vez en América, La misión, Los intocables y Cinema Paradiso. Porque vale la pena recibir un Oscar y un Dingo Domingo cuando aún estás vivo. La música de Ennio Morricone se apodera de otro insuperable y salvaje, Dingo Domingo. Desde las 20:15 horas, solo por Concierto, la radio de hoy. Recuerda que a las 7:30 de la tarde abrimos la oficina sonora de Objetos Encontrados. Sigue ahora con Sergio Fortuño y el equipo de Concierto Enfoque en la 88.5, la radio de hoy. I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner. Bye. Me gustaría seguir conversando más, pero tengo una cena con un viejo amigo, decía Hannibal Lecter, interpretada por Anthony Hopkins. ¿Eso es de Hannibal o es del Silencio de los Inocentes? Del Silencio de los Inocentes, perfecto. Estamos con Antonio Hernández en Corazón de Látex, en Concierto Enfoque, Corazón de Látex dedicado a la comida, los apetitos, el canibalismo. Yo tengo una duda sobre la gula, Antonia, que no sé si tú cacháis. Básicamente, ¿qué es lo que se condena como pecado en la gula? ¿Es solamente comer harto o no? Clásicamente, la gula es comer demasiado pronto, ya, con demasiada delicadeza. Ya. Califiqué. ¿Ya? A un precio demasiado alto. No califiqué. Ya, con demasiada voracidad. Califiqué. O simplemente demasiado. Califiqué. ya te perdiste. Cualquiera de esos demasiado. Ya es pecado. Ah, ya. Pero incluso así como hacer demasiado ritual en torno a la cena y con lo que se llama delicadeza, como aguamanil. Demasiada delicadeza tampoco. Demasiada refinación ya. Sí. Hay que ser como sobrio en el fondo. De la sobrio, medida. Frugal, uh-huh. Como San Francisco de Asís. Como San Francisco de Asís, que hablaba con los animales, no se los comía. No se los comía. Y a propósito de animales, comer, no sé, yo creo que también es como un poco domesticar. A quien tenía, o sea, no comer, sino que dar de comer. O sea, a los niños uno les enseña en gran parte comiendo. Es comiendo que aprenden a sentarse, que aprenden como ciertas posturas corporales que son importantes. Aprenden a compartir en familia, aprenden los modos que sus padres usan, aprenden qué se come, qué no se come, cómo se come, qué se habla cuando se come. No, son varias cosas. Por eso también es que es tan difícil comer solo. Casi nadie cocina para sí mismo, es muy complicado. Hay algo como que uno está acostumbrado a comer en comunidad. Es claro, difícil. Te refieres a que nadie pica la cebolla y la salta. Claro, y la adora. Claro. Y después, sino que agarran lo que come del refrigerador. Claro. Y se como que agarran la bolsa de manjar y se la ponen. Sí, un trago de leche, un pedazo de queso y ya. Eso es la dificultad de la gente que vive sola también. Pero por ejemplo, domesticar tiene que ver con alimentar. Uno cuando domestica a un animal le enseña que coma de su mano, que coma ciertas cosas y no otras. Y eso lo saben con bastante sabiduría muchas madres y abuelas, ¿no? Que andan todo el rato preocupadas de lo que los hijos, nietos, maridos comen. Claro, que puede ser una preocupación por el niño, por el marido, pero también es una preocupación de ellas mismas por Hay un poder ahí. Claro, hay un poder y por mantener una relación, digamos. O sea, asumir que un hijo no depende de ti para comer es asumir que ese hijo es completamente independiente, que uno podría no existir para la sobrevivencia del hijo, que en nuestra cultura y para la especie humana es bastante terrible. Sí, y hay también todo ese tema de mi mamá lo hace de otra manera. Ajá, clásico, claro. Sí. Te quedaron ricas, pero mi mamá... Claro, porque en el las fondo... Las croquetas no las hacía así. La mamá con todo ese cuidado le enseña que esa es la manera de comer. Y la señora sacando del refrigerador rápidamente no era la manera. También hay poder ahí. Y es cierto que hay como gente que engancha afectiva y un poco sexualmente a través de la comida, como que son relaciones de dominio donde en la pareja uno está permanentemente alimentando y engordando al otro y como que ambos disfrutan eso. Sí, hay de manera patológica y no solo no solo como mi amor sírvase un poquito más, así que hay muchas mujeres que de alguna manera sobrealimentan a sus parejas hasta que tienen como una ponchera característica del matrimonio que también es como un reafirmante de que la persona está fuera de circulación amorosa. Claro. Pero patológicamente... Esta ponchera es mía. Esta ponchera es mía, claro. La he criado con... paso a paso. Pero hay hombres también que hacen eso, que se casan con mujeres buenas para el diente, digamos. Uh-huh. Atención, amigas. y las empiezan a engordar de a poco, pero persistentemente. Ya, como un pavo para Acción de Gracia en Estados Unidos. Sí, como cebarlo, ¿no? Sí, claro. Sí. Y los engordan hasta que ya las mujeres ya no son absolutamente dependientes, no pueden ni pararse de la cama sin ayuda, o sea, a un nivel es monstruoso. Pero no es como el fetichismo de los hombres que les gustan las mujeres gordas. Lo que les gusta es el proceso. El como que de alguna manera el dar de comer se transforma en un acto sexual en sí mismo. Esos son los que se llaman los feeders, ¿no? Feeders. Los alimentadores, a propósito de Transantiago. No son esos alimentadores. No, otros. Sí. Y los osos, como estos gays... Sin gimnasio, y barbones, y feos. Y peludo, y hediondo. También tienen un rollo con la alimentación, ¿no? Sí, también hay un cierto fetichismo de la ponchera del otro, cómo come. Incluso hay como unas películas de osos, para osos, uh-huh. En que uno sigue a otro y lo ve comer y alimentarse y comer comida chatarra. Y se excita viéndolo comer, sí, viendo claro, comer a la pareja. Como, ay, es como, mira cómo creció esa ponchera, sí, claro. Y la alimentación también la ocupamos en el lenguaje cotidiano como metáfora sexual, ¿no? Todo el tiempo. Comerse a alguien, ser comido por alguien, le voy a dar de comer. Y también se ocupa esa mina está rica, ese mino está rico. Sí, también. Claro. Y también hay muchas palabras... como de vegetales que se asocian a el vínculo, digamos, entre sexo y como comida. ¿Como la callampa, dices tú? Claro. O, por ejemplo, no sé, el chorito, todo ese tipo de cosas. Sí. Por parecido morfológico, pero también hay todo como un terreno común entre comida y sexo bastante curioso, digamos. O por lo menos notable. Sí, bueno, tiene que ver con cosas que ingresan al organismo también. Sí, tiene que ver con eso. Y también se usa mucho de qué rica su guagua. Está de comérsela. Está de comérsela. A la guagua siempre se las quieren comer. A la guagua todos se las quieren comer. Nervioso. Sí, como Idi Amin. Sí. Viste que en alguna parte en África se solía poner en los envases de las cosas que se vendían aquello que iba en el envase. Por ejemplo, si te vendían tomate en unas latas, en la lata iba el tomate. Claro. Y cuando llegaron los productos Gerber para guagua, fue todo un shock porque pensaron que realmente iban guagua o como carne de guagua dentro de las latas. Como chancho chino. Sí, como chancho chino. Sigue la música en Concierto Enfoque. Estamos en Corazón de Látex junto a Antonio Hernández. Esto es The Funny Pack, un grupo hip hop salsero más o menos de Miami, ¿no? De Miami, sí. Que es un aporte de Antonia a la discoteca de concierto y se llama... Hey mami. Hey mami. Hey mami. Hey mami. Hey mami. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you beautiful. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you sexy. Hey, can I get that number? Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you beautiful. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you sexy. Can I get that number? Continúa, corazón de látex, caníbal. Corazón de látex. ¿Cuál es el adjetivo para alguien que ha caído presa de la gula? Goloso. Un goloso. Sí, corazón de látex, goloso. Con Antonia Hernández en Concierto Enfoque. Antonia, tenemos secretos, historias de gente y sus apetitos. Vivencias, apetitos y trastornos en torno a la comida. Y como tú dices, apetitos que no solo tienen que ver con lo nutritivo. Exactamente. Por razones de trabajo, organizar una gran comida muy formal, muy compuesta. Serví el postre y después fui a la cocina a dejar los platos y estaba exquisita la torta. Y por supuesto me comí un restito de lo que le quedó a un invitado. Vuelvo al comedor con un pedacito de torta en el labio superior. Por supuesto que fue motivo de risa de todo el mundo. Hace aproximadamente un mes vengo desarrollando un trastorno alimenticio que... sabido darle un significado, pero tipo 4 o 5 de la mañana, cuando está oscuro y está empezando el amanecer, me levanto a comer galletas de coco y a tomar leche con chocolate. Pero la parte asquerosa no viene ahí, viene después, porque no me voy a lavar los dientes, entonces me acuesto con la boca llena de galletas de coco y leche chocolatada. Estoy tratando de darle un sentido a esa actitud. Estoy tranquilo todavía porque sigo con la galleta de coco y leche chocolatada. La otra vez quise comerme un arroz con porotos que había, pero no ha llegado todavía eso. Cuando era chico tenía esta fantasía que consistía en que yo me encontraba junto a muchos otros comensales en lo que parece ser un comedor inmenso, con unas mesas largas de madera muy gruesa, y traían unas ollas. Dentro de las ollas había mujeres desnudas. Yo las mordía lo que junto con el resto de las personas, y los lugares que yo prefería eran los senos, las piernas y el cuello. Yo creo que no sabía que las mujeres tenían sexo, sino las habría mordido ahí también. Y lo que más me excitaba era que no se podían defender, o sea, tenían como que los brazos colgando a los lados del cuerpo, y estaban, por alguna razón, estaban como exánimes, pero estaban súper vivas, y eso me excitaba mucho. Ese hombre es un peligro para la sociedad. Sí, cuidado, chico. Bien, esto fue Corazón de Látex en Concierto Enfoque junto a Antonia Hernández. Antonia, nos vemos el próximo martes. Así es. Y así será. Así será. Y tenemos un tema que vas a anunciar tú misma. El tema de la próxima semana son las mascotas. Wow. Wow. Va a estar interesante. O miau. Esto es para cerrar el tema de la comida, los apetitos y el canibalismo en Con el Corazón de Látex. Adiós.